Salí así medio aplatanado buscando a mi media naranja. Me encontré a una tía con los labios color rojo cereza, el culito como un melocotón y unas peras que tenía que tener los pezones como albaricoques. Nos tomamos unas copas al limón, me calenté y le dije, tengo unas ganas de meterte el pepino que lo flipas. Total que me mandó a freír espárragos, culpa mía que estoy hecho un melón. Total que al final me fui a mi casa que vivo a dos manzanas. Como coja el coche me voy a pegar una piña pa' poner la guinda, me voy andando. Total que me he levantado con los calcetines llenos de tomates de tanto andar y un dolor de coco espantoso, pero a mí me importa un pimiento y yo fresco como una lechuga. ¿Y tú qué tal?